alabanza sea el Señor. La alabanza sea el Señor. Hosana el Altísimo, en esta noche la alabanza es para ti, Señor. Tú eres un rey.